estamos en el programa de Radio Campus en la edición de Quinto A. Con nosotros tenemos a tres, ¿cómo se dice? Concursantes que van a hablar en nuestra radio, que son de distintos países. En el programa de hoy nos vamos a hablar de la comida de otros países, que nos van a contar nuestros compañeros. Vamos a hablar también de fútbol y continuaremos hablando de música. ¿Ok? Entonces. Bueno, llegó la hora de presentar a nuestros concursantes. Con nosotros está Nagui Pedú. Hola. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Edu nos va a hablar de la comida que se hace en Perú. Pues sí, hay muchas, muy ricas. ¿Sí? Sí, vamos a hablar del ceviche. El ceviche contiene pescado, patata, camote, lechuga, cebolla y es muy jugoso, súper riquísimo. ¿Me puedes decir lo que es el camote, porfa? Sí, el camote es como aquí el boniato. Ya te entiendo. Pero con otro nombre. Hombre, claro, normal. A ver, como puede que los americanos hablen igual, que habláis igual, ¿no?, que nosotros. Hombre, claro. Habláis igual, pero palabras las cambiáis. Sí. Bueno, muchas gracias, Edu. De nada, Jorge. Adiós. Adiós. Bueno, y después de la riquísima comida, que me parece, me gustaría probarla, la verdad, de Edu, damos paso a Araceli. Buenas Hola. Tardes, Araceli. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Bueno. Bueno, muy cutre. Bueno, Araceli nos va a hablar nos va a hablar de más de una comida. O sea que, por favor, Araceli, danos paso. Bueno, como hace poco fue la Semana Santa, os voy a explicar una comida que es tradicional. Se hace en la Semana Santa llamada la chipa. Muy buena, muy buena. Que se hace en una masa que ya se llama almidón, pero creo que sería como harina o algo así, pero no es igual. Y se hace como unos anillos, pero grandes. Después se mete en el horno y salen muy ricos. ¿En serio? Sí. Me ha gustado mucho tu receta. ¿Me puedes decir de qué está hecha la masa? Es que no. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? No te entiendo. Se necesita también anís. Ah, eso no nos lo habías comentado. Es que se me olvidó. Y bueno, gracias, Araceli. De nada. Adiós, Araceli. Adiós. Ahora continuamos con nuestro último concursante. Hola, buenos días. Se llama, ¿cómo te llamas? Adri. ¿De dónde eres? De Brasil. Cuéntanos un poco cómo es la comida en Brasil. Pues una de las tradicionales que me gusta se llama feijão tropeiro. Es de faves, pintas, bacon frito, espinacas y harina. Sí, está de chuparse los dedos. ¿Sí? Pues sí. ¿Tiene, hay alguna, me ha llamado la atención siempre si en Brasil hay alguna salsa tradicional, algo así interesante? Pues no me acuerdo muy bien, pero salsa, normalmente las picantes. Las picantes, eso me lo han hablado mucho. Un momentín, vamos a hablar con Edu, que le tengo que decir una cosa. ¿Hay alguna salsa muy tradicional de tu país? Bueno, sí, en la Pachamanca. Eso no se lo tienes que contar, ¿eh? Sí, sí, es una papa la huancaína. Es una patata que contiene crema de ají de pollo y es muy rica, pero pica un poco. Sí, seguro que a ti no te pica. ¿Estás acostumbrado? No. Bueno, y Araceli, en Paraguay, que no dijimos por dónde era, por cierto, que se me olvidaba, que en Paraguay hay alguna salsa así que tú conoces, ¿eh? No te voy a obligar a que me digas alguna. No, en realidad no hay ninguna, creo yo, porque no estuve muchos años allí. No, tranquila, no pasa nada. Bueno, no nos pudo contar nada la serie, no importa. Muy bien, Edu, la salsa, que los nombres de Perú me gusta mucho, ¿eh? Para España son muy raros. Voy a decir que me gusta a mí. Comida tradicional en Asturias puede ser el arroz con leche, la fabada asturiana. La fabada asturiana está muy rica y a mí me gusta. Y el arroz con leche es un postre buenísimo. Mi abuela los hace riquísimos. Yo creo que sí. Y sobre todo, sí, ya deberías probarlos. Ya. Con la canela, con todo, está muy rico, ¿no? Yo los probé. Sí. ¿Sí? ¿Los has probado? Están muy ricos. En Brasil también los comen. El arroz con leche, a ver, más que en España, también se come en otros países. En Perú sí, se come. Es muy normal. Bueno, sí. ¿Y en Brasil? Pues sí, y mucho. ¿Y en Paraguay? Sí, porque mi abuela sabe hacer también la receta. Ah, sí. Igual sí. Que la mía. ¿Y nos cuentas la receta? ¿Cómo puede ser? Yo no me lo sé muy bien porque se lo sabe no, mi abuela. No importa, madre, cómo te estamos presionando, Araceli. Bueno, dejamos esta sección. Muchas gracias, Araceli. De nada. Muchas gracias, Adrián. De nada. Muchas gracias, Edu. De nada, hasta luego, amigos. Damos paso a la siguiente sección. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Radio Campos en la 105 de la FM y en el podcast del Colegio Público Los Campos. Lanza aquí tus miedos para que yo te los guarde. La esperanza es lo último que se pierde. David en Goliat, no debes olvidarte. Que quien quiere puede y que no adelanta quien no se mueve con confianza. Anímate a entrar en nuestro colegio a través de las ondas para hablar de deporte, cultura y sociedad. Enfréntate a ese abismo, no hay más maneras de que lo puedas hacer. ¿A qué esperas? Tú tienes que ser únicamente. Hola, soy Álvaro de Quinto A y estamos en Radio Campos y estamos en una sección de música en la que os voy a presentar mi canción preferida de Imagine Dragons, A Be My Life. Me gusta pues porque es una canción que cuando la oí en una cadena de radio pues me gustó tanto que la busqué por YouTube y todos los lados y tuve que preguntar que cómo se llamaba y cuando la encontré pues como me encantaba, pues no paro de escucharla. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why? Dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. I'm wrong, I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the rest. records that I play. Please forgive me for all I've done. So why? Presentando la tertulia deportiva. En mi izquierda están Naguib Pedú, que es muy buen locutor de radio, y a mi derecha está Adrián, que también lo es. Bueno, empezamos por Edu, vamos a preguntar unas preguntas y luego continuamos con Adrián. Pues a ver, Edu, buenos días. Buenas tardes, compañeros. Bueno, aquí vamos a preguntar a Edu, a ver si nos responde adecuadamente. ¿Quién es el mejor, quinto A o quinto B? Para mí creo que jugamos bien quinto A. Creo para mí somos mejores nosotros que quinto B. Sí, hombre, yo os veo los partidos y yo creo que quinto A es un poco mejor, pero callando que a lo mejor nos está escuchando alguien de quinto B. ¿Quién es el mejor de cada equipo? En quinto A somos yo y Costel. Aunque todos somos buenos, no hay ninguno mejor o ninguno peor. Y en quinto B yo creo que Miguel, Diego y Arnold. Hay mucho juego de equipo en esos dos conjuntos, ¿no? Sí, claro. Bueno, dejamos a Edu y vamos a preguntar a Adrián, otro buen locutor de radio. A ver, Adrián, ¿quién es el mejor en cada equipo? Pues no sé decirlo fácilmente, porque es una pregunta difícil. Entre todos somos un equipo bueno, pero de quinto A sería Costel, Manu y Edu. Bueno. Y de quinto B, Miguel y Diego. Aquí tenemos la respuesta de Adrián a la misma pregunta que he hecho a Edu. Bastante, yo creo que piensan más o menos lo mismo. Bueno, y seguimos contigo, Adrián. ¿Y qué equipo incorpora más chicas? Pues entre a veces quinto B y normalmente quinto A. Sí, yo creo que las chicas cuando les apetece juegan. No juegan así porque quieren. Edu, te dejo la última pregunta para ti, ¿vale? Sí, claro. ¿Qué se siente cuando te meten algún gol? Esta la sé yo, ¿eh? Pues bueno, rabia, con ganas de meter gol y... Tú el que menos rabia tienes, ¿no? Hombre, no, sí. No te veo nunca gritar, no soy como yo que grito todos los defensas. Ya. Y bueno, aquí finalizamos la tertulia deportiva. Muchas gracias, Edu. De nada. Y muchas gracias, Adrián. You're welcome. Y hasta luego. Aquí nos despedimos. Adiós. Yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to... Estáis escuchando el podcast de Radio Campus. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it. Esto ha sido todo, amigos. Nos despedimos de la edición de Quinto A en el programa de Radio Campus. También que voy a hablaros como último tema de la canción de No Dudaría, que es muy importante para nosotros porque la escuchamos el Día de la Paz y a todos esos nos parece que la letra es muy bonita. Y entonces, cada Día de la Paz, vamos al Salón de Actos y escuchamos la canción. Y bueno, adiós a todos. Adiós, Araceli. Adiós. Gracias, Araceli. Araceli nos ha ayudado mucho en el programa, ha intervenido muy bien y lo ha hecho muy bien. Gracias. Y hasta luego. Y bueno, también adiós, Adrián. Adiós. Lo ha hecho muy bien y también muchas gracias. Gracias. Edu, también despedimos a Edu, lo ha hecho muy bien y perfecto. Edu. Gracias, adiós, amigos. Y bueno, y por último despedimos a Álvaro, que ha sido nuestro técnico de sonido y lo ha hecho muy bien. Gracias a él hemos podido escuchar canciones, aunque las hayamos elegido nosotros, pero lo ha hecho muy bien. A mí me parece que lo ha hecho muy bien. Pues sí, me lo he pasado bien dirigiendo el equipo técnico y todo. Bueno, adiós a todos. ¡Adiós! Sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Radio Campus con la sección de Quinto B. Y bueno, aquí estamos con nuestros dos compañeros, Alberto, que es el técnico de mandos, y uno de nuestros compañeros, que es Miguel, y la presentadora, que soy yo. Bueno, en estas secciones os vamos a hablar de deportes, cultura y sociedad. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon. Y bueno, en la sección de cultura os va a hablar un poco nuestro compañero Miguel sobre un cuento que ha escrito él. Hola, hola. Os voy a leer un cuento que ha sido presentado para el concurso de literatura de cuentos, que ha sido el 23 de abril para conmemorar el Día del Libro. Bueno, se titula Serafín. Hola, soy Serafín, el delfín, y os quiero contar una historia que me pasó hace mucho tiempo en el océano. Era una mañana de febrero del 2004, cuando yo estaba con mi amigo Parejo el cangrejo. Parejo es un cangrejo con fuertes pinzas y un duro caparazón. Es valiente y atrevido. Es generoso, listo, simpático. Tiene los ojos movedizos y es un experto en limpieza. Le invité a que viniera a mi casa para que me ayudara a limpiar. De repente, encontré un mapa de 1900, de mi bisabuelo Catalejo. Y creo que era de un tesoro escondido. En una esquina había un escrito: el tesoro del Capitán Espada, encontrado por Catalejo, el delfín, y Poro, el tiburón toro. ¡Parejo!, dije. ¿Qué? ¿Sabes quién es Poro? No, dijo Parejo. Es el bisabuelo de Porosín, el tiburón pirata, el pirata más malo de todo el océano. Dicen que es tan malo que no tiene barco, sino una ballena azul. Salimos de Cantábrico City en busca del tesoro. El problema era que teníamos que ir a la parte sur del Atlántico y estaba lejísimos. Pero sabíamos que cuando antes saliésemos, antes llegaríamos. Parejo se subió a mi espalda y empezamos el viaje. En el océano había millones de peces, rapés bonitos, atunes, merluzas y camarones, crustáceos y montones de algas. ¡Qué pasada de viaje! Dijo Parejo. Ya, el problema es que en el interior de ese barco, que había naufragado, se encuentra el tesoro según el mapa. Andémonos con cuidado. Ok, dije. Pero cuanto más nos acercábamos, más tenebroso era el barco. ¡Ahí está! Dijo Parejo. Bueno, venga, lo cogemos y nos vamos, que este sitio me da mal rollo. Cada vez que nos acercábamos al barco, tenía más miedo. Pero cuando cogimos el botín y salimos, nos encontramos con Porosín, el tiburón pirata. ¡Hola! ¡Jo, jo, jo, jo! Creo que este tesoro me lo voy a quedar. No, no, el que lo encuentre se lo queda, dije. En ese momento, Parejo y yo nadamos despavoridos y nos ocultamos en unas algas. Al final, Porosín no nos vio y nos quedamos con el oro. Posdata, no intentes aprovecharte de los demás. Y bueno, este ha sido el cuento que se llama Serafín. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por leernos este cuento tan maravilloso. Y bueno, os damos paso a la siguiente sección, que es de cultura. Acércate a nuestro colegio para hablar de cultura, deporte y sociedad. Hola, y ahora va la sección de cultura, con una biografía de Jovellanos, que la va a leer nuestra compañera Flori. Hola, buenas tardes. Hoy os voy a leer una biografía de Jovellanos hecha por Miguel Villar, de Quinto B. Bueno, Gaspar Melchor de Jovellanos nació en Gijón, Asturias, el 5 de enero de 1744. Estudió en Oviedo, Ávila y Alcalá. Terminados sus estudios, fue nombrado alcalde de Crimen de la Real Audiencia de Sevilla. En 1778 se traslada a Madrid, entrando en las academias más importantes. Realizó numerosos informes y estudios, destacó por su voluntad reformista y se le acusó de haber introducido en España una copia de Contrato Social de Rousseau, libro prohibido, por lo que fue encarcelado en Mallorca, lo que aprovechó para redactar varias obras. Destacó por sus ensayos de economía, política, agricultura, filosofía y costumbres. Fue un escritor, jurista y político ilustrado español. Gaspar Melchor de Jovellanos falleció el 27 del 11 de 1811, con 67 años, en Puerto de Vega, Navarra. Hola, soy Flori y hoy os vamos a poner una canción de Nicky Jam, El Perdón, y bueno, he elegido esta canción porque me gusta mucho y la suelo escuchar. Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Con nuestros dos compañeros, Miguel y Alberto, que nos van a hablar un poco sobre la temporada de baloncesto, que bueno, al parecer vosotros el año pasado no tuvisteis muy buena suerte. Hola. Hola. Pues sí, Flori, sí. El año pasado quedamos muy, muy bien. Campeones de Asturias invictos. Benjamines, ahora somos alevines. Benjamines de la segunda, la temporada 2013-2014. Bueno, este año en la liga, la liga fue muy bien, pero ahora el problema es que nos toca contra un equipo muy bueno que es San Ignacio, que mejoró porque antes tiene gente de segundo año muy muy buena. Y bueno, vamos a darlo todo e intentar pasar. Bueno, yo juego de base escolta. Yo alero. Y bueno, va todo muy bien, los entrenos muy intensos, todo muy intenso. Y bueno, contarnos un poco, ¿qué sentís al ganar un partido? Bueno, alegría. Alegría, sí. Satisfacción por los entrenos, que sirvieron para algo. Y que nos lo hemos pasado muy bien. Y que de cada partido damos algo más. Y bueno, a ver, y este año, ¿estáis yendo a mejor o a peor? No, estamos yendo mejor. Todo lo que estamos haciendo a partir de ahora prácticamente es a mejor, porque somos de primer año, la mitad del equipo, sí. O sea, la mayoría del equipo somos de primer año. Bueno, todo lo que estamos haciendo ahora bien nos va a servir para de cara al año que viene poder ganar a todos los equipos. Sí. Sí, de claro. Y tú, Miguel, ¿cuántos años llevas haciendo baloncesto? Pues yo llevo desde primero, o sea que 4 años y medio, así. Yo uno. Un año y medio. Casi 2 años. Sí, porque empezaste el año pasado. 2 años, ¿eh? Y bueno, este año hubieron niños nuevos en vuestro equipo. Sí. Sí. Paul, de sexto. Y bueno, que nos sirvió de mucho. Sergio, otro compañero. Y Jaime, que es del Río Piles. Sí. Y bueno, también tenemos a gente como si fuera una plantilla. Por ejemplo, Iverson, que es de cuarto, que repitió, creo. Brian, que es de quinto. Y Jorge, que es de sexto. Sí. Es como si fuera los suplentes. Y sí, bueno, más o menos. Pero que van a entrenar muy duro todos los días y que tienen un mérito impresionante. Y bueno, sí. ¿Me podrías decir qué es escolta? Escolta, pues mira, es la posición, es el jugador que ayuda al base a subir el balón. Que le apoya más. O sea, sí. Que va de medio campo para arriba, ayudándole por si le paran o algo, que coja el balón y siga botando. Y bueno, este año, ¿cuántos partidos ganados lleváis más o menos? Bueno, pues la verdad solo perdimos 2. Uno contra el Mieres. Por culpa del árbitro, claramente. No. Pero bueno, a ver. No. Y bueno, contra Jovellanos, que fue también un partido reñido. Lo que pasa que son más grandes y todo eso. Ya, bueno. Pero bueno, al final quedamos primeros en liga y todo muy bien. Y bueno, hasta aquí la sección de deportes y también nuestro programa Radio Campus. Y bueno, aquí se termina Radio Campus de la sesión de Quinto B. Y gracias por escuchar este canal. Adiós, muchas gracias. Y bueno, espero que les guste mucho a los oyentes que están en el otro lado escuchándonos ahora mismo. Y que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Y para marcharnos, os vamos a presentar una canción de ópera. ¡Olipacrasi! Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. I see I'm too late. Got nothing. Buenas oyentes, estamos en Radio Campo. Hoy contaremos con Judith, Chenchi, Daniel, Andrea y Ciprián. Y los dos invitados de hoy son Aitor y Celia. ¡Hola! Hoy os traeré música y alguna entrevista a deportistas y culturistas del colegio. Hola a todos, me llamo Andreas y soy de Radio Campos. Hoy os voy a presentar una canción de Pitbull llamada Fireball, que fue el éxito del año pasado 2014. Aquí os la dejo. Adiós. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink, drink and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. Muy buenas, soy Dani y hoy vamos a entrevistar a un jugador de baloncesto llamado Aitor. Hola. ¿Con cuántos años empezaste a jugar al baloncesto? Con 7 o 8. Vale, ¿cómo vais en la liga? Mejor no respondo a esa pregunta. ¿Cuántos premios has ganado desde que empezaste? No me acuerdo, son tantos. ¿Con cuántos años empezaste a jugar? Con 7 o 8, ya lo dijiste otra vez, Dani. Ah, bueno, pues... ¿Quién es tu ídolo de baloncesto? Michael Jordan. ¿Cuál es tu equipo favorito? Los Chicago Bulls. Vale. Como sabes, el equipo de Ceperos Campos van primeros. ¿Qué te parece? Muy bien. Me gusta que vayan primeros. ¿Quién es tu equipo? ¿Quién es el jugador que más bueno te parece? Michio Diego, de los Campos. Sí, Michio Diego. ¿Y de tu equipo? De mi equipo, Guillermo Pedrosa. Vale. Y terminamos la entrevista con Aitor, que nos ha contado la historia de cómo empezó el baloncesto y todo eso. Y nos pasamos con el siguiente contenido. I'm a fireball. Estás escuchando Radio Campos en el 105 de FM y el podcast del Colegio Público Los Campos. Anímate a entrar en nuestro colegio a través de las ondas para hablar de deporte, cultura y sociedad. Hola, muy buenos días. Hoy voy a hacer la entrevista a Celia González, que es la alumna de sexto A que ha hecho la mascota para el concurso de 2015 de CP Los Campos. Bueno, Celia, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué has hecho de mascota para este concurso? Pues he hecho una tortuga de distintos colores con letras. Muy bien. ¿Por qué te inspiras tener una tortuga? Pues porque yo tenía una tortuga, ¿sabe?, como mascota. ¿Y por qué esas letras? En plan, refiriéndote como el colegio, el abecedario y eso, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. Vale. Bueno, pues gracias, Celia, por venir y por contarnos un poco de la mascota del Colegio Los Campos. Hasta otra. Adiós. Bueno, llegamos al final. Espero que os haya gustado. Y os dejamos con Afrojack y Martin Garrix, Turn Up the Speakers. Disfrutad. Chao. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Hola, buenas tardes. Estamos escuchando Radio Campus, la sección de Sexto B. Y yo soy Sara Alonso. También está Sara Fiera, Génesis, Álvaro, Ángela, Andrea y Luján. Hablaremos de cultura, sociedad y deportes. De cultura hablaremos del talent show, de deportes, el campeonato de voleibol, y de sociedad entrevistaremos a María Prendes. Ahora vamos a empezar con la sección de deportes, con Génesis y Sara Friera, el campeonato de voleibol. Buenos días, chicas. Buenos días. Hoy le hicimos una entrevista a Roberto aparte porque se nos ocurrió una idea, que se le ocurrió más bien a Roberto, de hacer un campeonato de voleibol. Este campeonato se celebró ya hace 4 años. Y la primera pregunta que le dijimos a Roberto fue... ¿cómo se te ocurrió? Él nos respondió, por hacer una actividad de competición para los alumnos y porque a ellos les pareció buena idea. Sigue mi compañera. Los ganadores fueron de quinto A, Daniel y Jorge, de quinto B, Gala y Ángela, de sexto A, Jonathan y Alex, y de sexto B, Jefferson y Leandro. El torneo se lleva celebrando desde hace 4 años. Participan los alumnos de quinto y sexto, y se participan por parejas. A los ganadores se les va a dar un premio. Y los finalistas pues quedaron de quinto A, Brian y Costel, de quinto B, Arnold y Darío, de sexto A, Miguel y David, y de sexto B, Sara Alonso y Andrea. Es una competición que gusta mucho a todos los alumnos. Hasta luego y buenas tardes. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear. Hola, ahora os pondremos a Ariana Grande. Bang, bang. La pongo porque la vamos a bailar Ángela y yo en el talent show. Esperamos que os guste. Continuamos el programa de Radio Campus con una entrevista a María Prendes, una profesora del Colegio Los Campos. ¿Cómo estás, María? Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿te parece? Pues estupendo. Bien, la primera pregunta es, que si de pequeña ya sabías que ibas a ser profesora. No tenía ni idea. De hecho, de pequeña quería ser médico. Quería estudiar medicina y estudié primero de medicina. ¿Tienes algún alumno favorito? No. Que va, para mí son todos favoritos. ¿Nos vas a echar de menos cuando nos vayamos? Muchísimo. Ya os lo dije el otro día, os voy a echar muchísimo de menos, porque llevo con vosotros desde que erais pequeñitos. Buena respuesta, sí. Bien, ¿te gusta ser profesora en el Colegio Los Campos? Muchísimo, disfruto muchísimo, me encanta. ¿Con qué edad empezaste a ser profesora? A los 24 años. ¿Tan jovencita? Sí, era muy jovencita. Bien, ¿cuántos años llevas dando clase en el Colegio Los Campos? Este es el séptimo curso. ¿Y cómo fue tu primer día de clase? Ah, ¿mi primer día de clase aquí en Los Campos? Sí. ¿El primer día cuando llegué? Bueno, pues desorientación, entre otras cosas, porque este colegio era un poco desorientado. Es un colegio particular, pues es un colegio muy grande, con dos escaleras, y estaba un poco desorientada. Y luego estaba también un poco asustada de encajar con el profesorado, con el alumnado. Nosotros también nos asustamos el primer día de clase. Normal, como todos. ¿Es muy diferente el sistema educativo de Los Ángeles a España? Sí, muy diferente. El sistema educativo de Estados Unidos es bastante diferente al español. Entre otras cosas, porque allí en la educación primaria, bueno, además de tener más horas, no existen especialistas. Entonces está el tutor siempre con sus alumnos y alumnas. Entonces está todo el tiempo con el grupo que le toque. Bueno, pues muchas gracias. Y la última pregunta, para terminar ya esta sección, es ¿qué es lo que más te gusta de este colegio? Uy, de este colegio me gusta todo. Todo, y además es verdad. Me gusta que sea tan diverso, que haya gente de tantísimos países, que se hablen tantos idiomas, que seáis todos tan cariñosos, que haya tantísimo talento, porque hay un montón de, ya sabéis, de niños y niñas que tienen muchísimo talento, por eso hacemos el talent show en el colegio. Y me gusta todo del colegio. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la entrevista y adiós, María Pérez. Gracias a vosotros. Hola a todos, me llamo Álvaro y aunque esté en los mandos técnicos voy a presentar una canción llamada All About That Bass para, espero que os guste. Es una canción que van a bailar unas cuantas chicas llamadas Sara, Alonso, Sara Friera, Ángela, Andrea y Luján en el Talent Show. Espero que os guste. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Aprendes la profesora de inglés y le hicieron una pregunta si le gustaba este colegio y ella respondió que le gustaba mucho por los talentos. Y de eso nos van a hablar Luján y Ángela. Hola, en este colegio se hace un concurso de talentos, en el Talent Show. Cada alumno demuestra sus talentos. Puede ser baile, música, peonzas, comba o karate, etc. ¿Y alguna de vosotros vais a participar? Sí. Vamos a bailar All About That Bass. Andrea, Luján, mi compañera que está al lado, Sara, que está también a mi lado, Alonso, Sara Friera y yo, Ángela. Yo voy a bailar con unos compañeros de primero, bueno, una de primero y otro de tercero. Vamos a bailar Problem y va a ser muy divertido. Y será en el salón de actos. Lo empezamos desde hace 2 años. Además, nos lo pasaremos fenomenal, como todos los años. Será el día 19 de junio, hacia las 10 de la mañana, por ahí. Es gratis para todo el público. Os aseguro que es muy entretenido. Será en el Colegio Los Campos, en el salón de actos. Esperemos que vengáis. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta aquí llegó la sección de sexto B. Gracias por escucharnos. Fue muy interesante. Gracias a Álvaro por llevar los mandos. Y gracias a Sara Friera, a Génesis, a Luján, a Ángela y a Andrea. Y vamos a presentar una canción, a ver si os gusta, de Ariana Grande, Problem. Hasta la próxima.